Muchachos, esto es un tema muy importante, por favor, pongan un poco de seriedad. ¡Yeah! El Tatis, clase media. Amores y amistades. ¡Ja! Solo, se siente triste y así lloro, pero a veces, aunque tal vez no lo parece, con amistades no desaparece. Yo pienso que tu pareja, siempre que estás lo más triste, llega. Ya me pasó y esto pega. Es muy extraño, pero es así. Yo a mi chica hace un año que ya la perdí. Micaela es mi única esperanza, aunque todavía no le saqué ni un beso ni una tranza. Pero estar con alguien no siempre es lo mejor. Por más que te regale una flor, eso sería lo bueno. Pero de lo que hablo es de salir con amigos. Los que te bancan y son testigos de tus tristezas y tus felicidades. Es decir, no los dejes partir, pues si pierdes a tu chica te vas a arrepentir. Por eso aprovecho a mandar saludos a Magdalena, que es mi mejor amiga y es muy buena, a Tute y a los TQP, mis mejores amigos y me copé, mandándole saludos a Joana. Te quiero, sos también como una hermana, pero me estoy yendo del tema, de la canción. El rap es mi diario, mi pasión. Por esta sensación me despido de ir. Bueno, como te lo dije, este es un tema muy serio. Es en serio, con tus amigos hasta el cementerio. ¡Tatito, tatito! ¿Qué? Yo quiero 2 pesos. ¿2 pesos? Bueno, para comprar un chupetín. ¿Un chupetín? ¿Salí con tus amigos? No, quiero 20 pesos. No voy a tomar 20 pesos, nada. ¡Yuhu! ¡Qué divertido! ¡Vamos al parque de diversiones, amigo! ¡Vamos al parque! Bueno, como el rap está terminando, me despido. ¿Qué pibe? Mira, me saco 20 pesos. Le hubiese dado 2 pesos y. Bueno, no importa. Se fue, cerró la puerta. Bueno, chao. Nos vemos con tus amigos al final. Clase media, lo mejor que te puede pasar. Un saludo amistoso. Goodbye, me voy.